amor con amor. Separa. Amor con amor. Separa. Para que quede completo. Amor con amor. Ahí está el otro. Ahí está el otro. Ahí está el otro. Y debo en la cordillera. A mí ya se me olvidó. ¿Cómo?